MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. A los 8 años de edad presenció un hecho que cambió su vida. Un incendio consumió gran parte del Amazonas. Seven Suzuki entonces decidió fundar, a su corta edad, una institución dedicada a difundir a otros niños información sobre la gran importancia del cuidado del ambiente. Así nació ECHO, Environmental Children's Organization. Seven nació en Vancouver, Canadá, en 1979, y desde pequeña comenzó a desarrollar una conciencia importante sobre la problemática que afecta el ambiente. Es hija de David Suzuki, genetista y activista ambiental. A los 13 años acudió en compañía de su institución a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, para dejar atónitos con su discurso a todos los altos cargos de la Organización de las Naciones Unidas. Hola, soy Seven Suzuki y hablo por ECHO. Somos un grupo de niños de 13 años de edad de Canadá e intentamos lograr un cambio, dijo la pequeña, quien también explicó que es necesario cambiar la forma de actuar de los adultos a fin de luchar por un futuro. Tengo miedo de tomar el sol debido a los agujeros en la capa de ozono, pero también a respirar el aire por las sustancias químicas que en él se encuentran, dijo la pequeña ambientalista, que lamentó ya no poder ir a pescar con su padre, pues escucharon de un pez con cánceres. Ante la mirada estupefacta de los ambientalistas, en aquel entonces Suzuki preguntó si para cuando sus hijos nacieran podrían ver aún bosques y junglas con animales salvajes. Solo soy una niña y no tengo la solución, pero quiero que se den cuenta, ustedes tampoco la tienen, dijo en aquel entonces la hoy activista ambiental y licenciada en biología evolutiva Suzuki. Saberna ayudó posteriormente a crear el proyecto Skyfish, un proyecto de responsabilidad social hacia el medio ambiente. Seven participó también en la Comisión Asesora Especial de Kofi Annan para cuestiones de medio ambiente. Actualmente es escritora, conferencista, presentadora de televisión y una de las organizadoras ambientales más respetadas. Si no saben cómo arreglarlo, por favor dejen de romperlo, dijo Seven en su primer discurso, luego de haber afirmado que si no se tiene la capacidad de arreglar los agujeros en la capa de ozono, ni devolver los salmones a aguas no contaminadas, o resucitar animales extintos, mejor no dañar el ambiente. Seven también copatrocinó Suzuki's Nature Quest, una serie de televisión para la infancia que se transmitió en 2012 en Discovery Channel. Actualmente esta mujer ha hablado en todo el mundo sobre los problemas del ambiente, pero sobre todo ha sido fuente de inspiración para definir valores, respetar el futuro y afianzar la responsabilidad individual. En mi rabia no estoy ciega, y en mi miedo no estoy asustada de decir al mundo cómo me siento. Fue una de las frases que escucharon aquellos representantes de las Naciones Unidas que aplaudieron tras los 6 minutos que duró su discurso. Habló del derroche en los países del norte, del hambre en otros países y de aprender a compartir lo que tienes. Dijo que a partir de la actitud se decide el tipo de mundo en el que crecerás. Que somos lo que hacemos, no lo que decimos. Lo que ustedes hacen me hace llorar por las noches. Remató, han pasado de eso ya 18 años. Habría que preguntarnos qué cambio hemos tenido y qué hemos hecho tú y yo para cambiar al mundo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.